FM 99.7, Che Barracas. Este policía fue condenado el día jueves pasado a prisión perpetua por el fusilamiento de John Gama Freitas, un chico de 18 años, en el barrio de Valvanera, y una situación ya repetida y que se lo planteamos a los jueces en el momento de los alegatos, porque otro policía de la misma comisaría octava de la federal, Néstor Adrián González, hace apenas 5 meses, hizo exactamente lo mismo, ¿no? Se presentó el día de la sentencia, venía gozando de una privilegiada escarcelación durante el juicio por el asesinato de Sergio Casal, un chico de 16 años de Moreno, y bueno, quedó prófugo, y ahora se repite exactamente la misma situación con Naredo, hasta con la misma excusa. No voy a la lectura de la sentencia porque me siento mal. Nosotros empezamos a hacer lo que hemos hecho siempre. En estos casos no es la primera situación de profugación que enfrentamos. De hecho, hemos en varias oportunidades logrado la detención de policías prófugos a través de este mecanismo, que es difundir las imágenes, hacer conocer a la gente cuál es la situación, confiar en la solidaridad y en la voluntad de la gente, de los vecinos, de ayudarnos, y de esa manera poder dar con el paradero de estos tipos que andan muy tranquilos por la calle. De allí que desde ayer están circulando ya en internet y pronto empezarán las afichadas y las volanteadas con la imagen de Naredo y con la consigna que siempre utilizamos para este tipo de búsqueda. Si lo ve, no avise a la policía, avísenos a nosotros, avise a Correpi. Solo en este caso, además, por las dudas, les pedimos que tampoco avisen a los jueces. El día de ayer, cuando tomamos conocimiento de que el policía estaba desaparecido, al ver que no se había decretado todavía su rebeldía ni se había dictado la captura, dejamos un escrito en el tribunal número 23 exigiendo las dos cosas y haciéndoles notar un detalle que no es para nada menor, es bastante sugestivo, que es que una de las hermanas, policía Naredo, que tiene distinto apellido porque son hermanos por parte de madre, trabaja en la Dirección de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y es precisamente una de las personas que lo acompañó sistemáticamente durante todas las audiencias del juicio. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer, que fue pedirle al tribunal que garantizara la presencia de Naredo, revocando su excarcelación para el momento de la sentencia. Les pareció que no teníamos razón, confiaron en el policía, bueno, ahora que lo encuentren. La sentencia ya fue dictada, el lunes entregan los fundamentos, que es lo único que nos falta conocer, pero la parte dispositiva tiene efectividad desde el día jueves a las 6:30 de la tarde. FM 99.7, Che Barracas.